prácticamente Marcelo Ponce de León, quien ya está acá con nosotros. Marcelo, antes que nada, agradecerte por regarte un rato y charlar un poquito de lo que ha sido el domingo. No, Bruno, te el agradecido soy yo. La verdad es que siempre ustedes nos tienen presente, así que agradecerle a ustedes y a la audiencia, ¿no? Bueno, recién lo decíamos fuera del aire y él, de hecho, lo he hecho de manera a título personal también, pero no hablé sobre decirlo al aire, más allá de cualquier diferencia se puede tener ideológica. Las felicitaciones para vos por el laburo, la verdad, ha sido un gran trabajo aquí en mis audiencias. Bueno, te agradezco y, bueno, quería resaltar esto que decías vos, la diferencia ideológica. Más allá de las diferencias ideológicas, sostengo y lo digo siempre, somos todos argentinos, estamos todos subidos al mismo barco, y si le va mal a uno, nos va mal a todos, ¿no? Entonces creo en la importancia de trabajar en juntos, trabajar juntos y mantener en lo personal ese diálogo y ser parte, ¿no? Que todos seamos parte de esta transformación. Ojalá que sea así. Che, Marcel, metiéndonos de lleno en el domingo. A ver, yo me acuerdo de la nota que hicimos en las generales. Sí. Me acuerdo que estaba en el Raúl del Llano. Y había ya una buena expectativa, tenían en la previa. ¿Se imaginaban en el balotaje semejante diferencia? Te pregunto en Villa Ascende y en Córdoba, sobre todo, pero más que todo en esta parte, digamos, en Sierras Chicas. Casi 80-20, digamos, más que Macri en el 2015. Digamos. Mira, te soy sincero, te digo yo en forma particular, yo lo esperaba, ¿sí? Lo esperaba, lo deseaba, ¿sí? Esperaba que sea una elección histórica, que fuera la mayor cantidad de votantes posibles a las urnas y sacar una diferencia amplia, ¿no? Para que quede, a ver cómo te puedo decir, para que quede plasmado que realmente el pueblo, la gente, quería que Javier Milei sea su nuevo presidente. Sí. Marcelo, ¿te animás a explicar el fenómeno Milei? Hasta hace 2 años lo conocido públicamente por ahí por estar en algunos programas de tele brindando o charlas opinando sobre economía. 2 años después, un partido político y llegar a la presidencia casi de una manera que debe ser hasta difícil de explicar, ¿no? La verdad que sí. Yo creo que hasta el día de hoy muchos están tratando de explicar cómo sucedió, ¿no? Yo creo que los mismos medios de comunicación, los mismos partidos políticos fueron alimentando, como dice Javier Milei, a la bestia. Uh-huh. Y cuando llegó el momento ya no podían pararla, ¿sí? Pero vos sabés que yo creo que también se da en un contexto en que nosotros como argentinos habíamos llegado al hartazgo, ¿sí? Habíamos llegado al hartazgo, habíamos llegado a descreer totalmente en la política, estábamos adormecidos, estábamos sufriendo muchos estábamos sufriendo aquellos que tenían la posibilidad de nuestros hijos de irse del país, se iban, con el dolor que eso implica, ¿no? Ver un hijo que se va. Yo creo que fue una suma, ¿no? De cosas que fueron llevando a que la gente lo viera Milei como una opción. Aparte porque es un economista extraordinario, a mi parecer, es un excelente economista, una persona que sabe de lo que está hablando, y justamente la problemática nuestra hoy en día es la economía, ¿no? Yo creo que lo escuchaba ayer cuando hablabas con respecto al tema de la inflación, que es el primer objetivo, ¿no? Frenar la inflación, bajarla y tratar de encaminar todo esto a un rumbo en el que la Argentina pueda crecer. Marcelo, una más que te hago a nivel nacional y después nos metemos bien a lo local, pero recién cuando decías hartazgo, nada, se me da ahí en la cabeza una editorial que escuchaba de un canal de YouTube, Gelatina, que de hecho son más tirando el oficialismo, pero que lo planteaba, estaba bastante piola, de que estaba el voto del hartazgo sí. a un gobierno que claramente hizo, no te digo todo mal, pero casi todo, y estaba el voto miedo. El miedo a lo que podía llegar a hacer Milei, y terminó ganando el voto al hartazgo. ¿Crees que esta mala gestión del gobierno de Alberto Fernández de Kirchner, con el ministro de Economía, nada más y nada menos, como candidato a presidente, también realzó la figura de Milei y esa diferencia abrumadora que tuvo a lo ancho de todo el país? Y sí, yo creo que sí. Como hablábamos hace ratito, Bruno, fuera del aire, yo creo que si hubiesen hecho las cosas bien, si en la Argentina las cosas se hacen bien, no hay por qué estar cambiando. O sea, nosotros hoy hablábamos de una ideología política, pero también yo te decía recién que estamos todos en el mismo barco. Si hubiese hecho las cosas bien Fernández, si hubiese hecho las cosas bien Massa, hoy tal vez no hubiese sido la opción Javier Milei, ¿sí? Capaz que se hubiese dado una oportunidad más para seguir creciendo. El problema es que no veíamos más allá, no había un futuro. O sea, y más allá de eso, vos sabés que creo que le molestó mucho a la gente el tema de la corrupción. ¿Sí? El tema de la corrupción. Hay mucha corrupción en la política. Los políticos hoy por hoy piensan de que son semidioses, ¿no? Que vos no los podés tocar, no podés hablar de ellos, no lo podés juzgar. Y yo creo que eso ha llegado a su fin. Yo creo que hoy, con la llegada de Javier Milei, eso tiene que llegar a su fin, ¿no? Marcelo, viniendo acá a lo regional, irrumpiste hace ya a principio de año, un poquito más, con la Libertad Avanza, candidato a intendente, fuiste armando equipo, llegaste de hecho a las PASO, creo que bien cubierto. Con la Libertad Avanza, mucho más en las generales. ¿Cómo fue después? Te pregunto ese lapso, hubo una alianza a nivel nacional. Preguntarte primero si se bajó también a las provincias y a las distintas localidades con el PRO, sobre todo, y algún sector del radicalismo, y cómo fue laburar en conjunto cuando vos ya venías más o menos con todo armadito, digamos. Sí, bueno, te cuento. Nosotros llegamos al 19, gracias a Dios, con todas las mesas de los colegios cubiertas, con sus fiscales de mesa. Me acuerdo que lo habíamos charlado el 22, sí, en octubre. Pero después del baldazo de agua fría que tuvimos el 22, muchísima gente se empezó a sumar. Yo quiero agradecer mucho a la gente de Villa Allende, ¿no? A nuestros vecinos, porque, a ver, Bruno, y mi esposa es testigo, el teléfono no paraba, no paraban los WhatsApp, no paraban las llamadas, me quiero sumar, quiero participar. Nosotros llegamos a una semana y media antes del 19 con todas las mesas completas, con dos fiscales de mesas, fiscales generales por colegio, teníamos lista de espera, ¿sí? Y con respecto a lo que vos nos preguntabas de este acuerdo a nivel nacional, sí, nosotros nos acercamos al PRO. Ellos se ofrecieron gentilmente, sin ninguna intención de copar el espacio, ni mucho menos, sino con esa intención de ayudar, ¿no? De poner ese conocimiento que ellos tienen de tantas fiscalizaciones a nuestra disposición. Y así lo hicimos, así hablamos con los referentes del PRO, les dimos la posibilidad de incluir fiscales generales. Nosotros ya teníamos nuestro equipo, tenemos nuestra gente, por ende buscamos de no tocar porque ellos se merecen su espacio. Han venido trabajando y vos sabés muy bien, Bruno, que nosotros a nosotros no nos mantiene nadie, ¿no? Nosotros, nuestros fiscales, no cobran por fiscalizar. Nos organizamos de tal manera de que ellos se prepararon para llevar su almuerzo, su desayuno, su merienda. Hubo vecinos de Villa Allende que colaboraron, ¿sí? Colaboraron con turrones, con agua. Roxana Brunetti, una de ellas, que me llamó y me dijo: Marcelo, ¿en qué puedo colaborar? Y le dije: Roxana, en lo que vos quieras. Y le comenté más o menos lo que podía llegar a hacer falta. La verdad que fue emocionante porque este domingo, el domingo pasado, nos vimos dos fuerzas políticas que tenemos, yo creo, muchas cosas en comunes, ¿sí? Compartiendo un espacio. Pero me hubiese gustado que no solamente haya sido estas dos fuerzas políticas, ¿no? Sino que hubiesen sido también de otros espacios, porque, como te contaba recién, en la fiscalización, en la capacitación de la fiscalización, nosotros le decíamos a nuestros fiscales que nosotros lo que venimos a hacer es cuidar la democracia. Y le pedíamos de que si hacían falta boletas de Javier, que avisaran, pero si faltaban boletas de Massa, también avisaran. Y te contaba esta experiencia en el Colegio Cinco Ríos, de una de las fiscales que fue a votar, y encontró boletas de Massa que estaban rotas. Y hay que decirlo, Bruno, no hay que ocultarlo, ¿sí? Porque está mal eso. Y bueno, ella avisó a la presidenta de Mesa para que pudiesen cambiar las boletas de Massa y de esa manera poder continuar con la elección, ¿no? Marcelo, se habla mucho de y siguiendo con la alianza, pero lo quiero traer. Si bien es medio difícil comparar lo que pasa a nivel nacional con lo que pasa a niveles regionales, pues de hecho nunca se terminó de conformar, por ejemplo, Juntos por el Cambio, sino era Juntos por Villarrende, porque una parte del radicalismo iba por otro lado. De hecho, hoy una parte del radicalismo que va dentro del PRO. Pero viste que se está hablando de esto de la posibilidad de Juntos por la Libertad. No sé si es un nombre más mediático o si realmente habrá salido del seno de los referentes, tanto del PRO como de la Libertad Avanza, a cuenta de que claramente está roto Juntos por el Cambio. Entre ustedes, ¿lo charlaban? ¿El domingo está esa chance a nivel regional de empezar a hacer cosas juntos, independientemente del nombre, digo, sea Juntos por la Libertad o no? Bien, mira, con respecto a eso, nosotros estamos dispuestos a colaborar. Yo te decía, Bruno, que nosotros esperamos una Argentina diferente. Tenemos una mirada, una visión hacia la política, tal vez diferente. Pero te vuelvo a decir, tenemos muchas coincidencias con este gobierno. En este caso aquí en Villallende, uh-huh. ¿no? Con Pablo Cornet. Hemos hablado en varias oportunidades, me parece una excelente persona, ¿sí? Hemos charlado, hemos podido compartir momentos en que sí, te vuelvo a decir, muchas cosas en común y muy poquitas diferencias nada más, muy poquitas diferencias. Con respecto de hacer un espacio único, eso no toca a mí decirlo. Nosotros podemos acompañar, tenemos nuestros principios, sabemos hacia dónde queremos ir, sabemos qué tipo de política queremos y sabemos que podemos compartir, te digo nuevamente, un espacio siempre que se mantenga esto, ¿no? Uh-huh. Esta idea de una Argentina totalmente diferente. De hecho, tuvieron muy buena onda con Pablo en la elección para intendente, en la previa, en la campaña, digamos. Al menos fue una campaña bastante sana entre esos dos espacios. Sí, sí. Te vuelvo a decir, hemos tenido con Pablo algunas charlas, hemos compartido un café, siempre se aportó como un caballero. Sí, al igual que otros referentes, ¿no? de otros partidos que también hemos tenido momentos así de poder compartir nuestros pensamientos y también ha sido unas charlas muy cordiales. Y puntualmente hablando de hoy el intendente electo que es Pablo Cornet, sí, yo espero que le vaya bien y te vuelvo a decir, le espero que le vaya bien porque si le va bien a él nos va a ir bien a todos. Sí. Marce, ¿cómo estás viendo esta primera parte de la transición? Por lo menos lo que se ve a nivel mediático, lo que muestran con un Milei que ya visitó a Alberto. Hoy tengo entendido que entre las dos vicepresidentas también se van a estar juntando. ¿Cómo estás viendo estas primeras horas? Bueno, mira, después de la experiencia que tuvimos cuando se le entregó a Macri el bastón, yo creo que en esta oportunidad ha sido más cordial, ¿no? Yo veo que se ha dado cuenta el presidente Alberto Fernández de que hoy no está la situación como para chicaneada, como para ser indiferente a lo que está pasando en la Argentina. Yo creo que él se ha dado cuenta que una gran parte de la población lo ha votado a Javier Milei, una gran parte de la población quiere que Javier gobierne. Entonces, yo creo que él también ha visto eso y por eso ha sido este recibimiento hacia Javier Milei, esta tensión que han tenido con él, y yo creo que eso va a suceder hoy también con Cristina. Marce, a ver, que se entienda la pregunta, pero por ser lo nuevo, si se quiere, tal vez de aquel Milei genuino previo a las PASO al último, hubo algún cambio mucho más moderado, si se quiere, y demás. Muchos dicen que es un salto al vacío, para graficarlo de alguna manera, y que no sabemos dónde podemos llegar a caer. Si tenemos agua abajo o si está el suelo de una. ¿Crees que es algo así? ¿Tenés más o menos visualizado por dónde va a venir la gestión? Y mira, yo creo que desde la entrada a la democracia siempre hemos tenido un salto al vacío. Siempre hemos tenido un salto al vacío. Y no hemos pegado muchas veces contra el piso, pero siempre digo que el argentino es fuerte, el argentino es una persona que trabaja, que no le esquiva el trabajo, y hemos puesto todo lo nuestro para poder salir adelante. Yo creo que en esta oportunidad también es un salto al vacío. No lo conocemos a Javier. Muchos lo juzgan porque es nuevo, porque piensan que va a destruir el país. A ver, y si le damos la oportunidad, digo yo, si le damos la oportunidad, si lo acompañamos, si lo hacemos una vez en la historia, lo acompañamos, pero todos, ¿sí? Yo te decía hace ratito, y si de pronto es un salto al vacío y caemos en un colchón de espuma, y de pronto empezamos a crecer, y todos tenemos la posibilidad de poder ahorrar, de mandar a nuestros hijos al colegio, de poder tener vacaciones, de tener proyectos de vida. ¿Por qué no? ¿No sería lindo? ¿No sería lindo de que podamos, de una vez por todas, sin mirar el color político, crecer? Yo creo que es lo que todos estamos deseando, ¿no? Uh-huh. Marce, ¿se mira más allá? Sigo con la parte local. Pensando de acá en 4 años, el espaldarazo que te ha dado haber llegado, insisto con esto, con Marcelo hemos hablado en la previa y no había candidato de la Libertad Avanza en Villa Allende, sino que fue él el que rompió. Este apoyo que ha tenido la Libertad Avanza a nivel local, ¿da una buena perspectiva de acá a 4 años o todavía queda demasiado lejos? Mira, yo creo que está un poco lejos. De todas maneras, la gente va a querer ver cuál es el gobierno de Javier, ¿sí? En Villa Allende, yo creo que la gente va a querer ver también cómo vamos a trabajar nosotros. Si nosotros vamos a colaborar, si nosotros vamos a trabajar para Villa Allende, vamos a ir haciendo durante estos 4 años algo que ayude a que Villa Allende crezca. Lo vamos a hacer, sí, lo vamos a hacer, más allá si de acá para el 2027 nos presentamos para la intendencia o no. Yo creo que no es tan importante eso hoy en día, no estoy mirando eso, te soy sincero, Bruno. Yo lo que estoy mirando hoy en día es tratar de poner nuevamente todo lo que tenga para poder hacer de Villa Allende y del país un lugar mejor para mis hijos, para nuestros hijos, para nuestros vecinos, o sea, un lugar mejor para todos. Si de pronto, de acá al 2027, la gente cree, y en el partido creen en mí, y creen que puedo llegar a ser una opción, bueno, ahí lo plantearemos. Marcelo, ¿cómo sigue tu vida de acá a la proximidad? Sabemos que tenés tu actividad privada, que parte de eso está en la provincia de Salta, lo has contado más de una vez en la radio. ¿Cómo sigue tu vida de acá en adelante? Bueno, mi vida sigue. Yo a partir del día lunes ya vuelvo a mi actividad, ¿sí? Hemos invertido mucho tiempo, hemos metido mucho tiempo, mucho trabajo. No te voy a decir de que eso no ha causado en mi actividad un pequeño derrumbe, porque al no estar yo durante un año ha sido difícil para la gente que me acompaña. La verdad que tengo un equipo formidable, tanto en Salta como en Jujuy y ahora en Tucumán, la verdad que gente formidable. Y bueno, pero ya es hora de volver a trabajar, porque yo no vine a vivir de esto, ¿no? Yo no vine a vivir de la política. Marcelo, una de las últimas, ha llegado el Tucu. Esto es más personal. Sí. Porque claramente acá se ve como, nada, uno vino silbando bajito y después ahora está con todos los laureles. Sí. ¿Existen los amigos del campeón? ¿Sonó más el teléfono desde el domingo a la noche hasta acá? Sí, sí, sí, ¿no? sí, existen. Y se nota mucho porque desde el primer día, mira, te cuento, ¿no? Cuando yo incursioné en La Libertad Avanza, y dije, yo las cosas no las hago en medio, a media, como todo en mi vida. Directamente fui, ploté la camioneta y me puse a disposición y empecé a trabajar. Desde ese momento era el loco que andaba con la camioneta de Milei, ¿sí? Y empezamos con dos, con la Chena, con la mamá de Mauricio Peralta, con un grupo de vecinos. Empezamos a caminar, empezamos a trabajar, nos costó, era muy cuesta arriba. Y bueno, de a poco fuimos creciendo y hoy tenemos un grupo, la verdad, Bruno, que si lo ves, muy homogéneo, muy gente de muchos valores, muchos principios, la verdad que feliz de lo que se ha formado. Y sí, y mucha gente que empezó a acercarse por este triunfo de Javier, ¿no? Sí, que encima fue arrasador, por lo menos en esta parte de Córdoba. Bueno, a algunos mensajes maravillosos, también un día inspirador con Marcelo. Es genial que te has dado una oportunidad de participar y creer en la palabra. Somos un equipo que suma. No dice el nombre, pero bueno. Algunos mensajes van llegando. Marce, gracias. Como siempre, se nos acaba el programa. Ya viene el Tuco ahí. Tenemos que hacer el pase. Pero también van a charlar con vos. Insistimos con esto. Sos en esta parte de Córdoba, el gran ganador, porque arrancaste con la Libertad Avanza acá. Te la jugaste porque... había que jugársela también, sí. Llegar con como decimos, con la camioneta ploteada. Y bueno, terminó dando su resultado, así que teníamos ganas de charlar un ratito con vos. Bueno, Bruno, yo quería agradecerte a vos, a los vecinos de Villa Allende, por ese 80%. Uh-huh. Se ha demostrado que querían de que Javier sea intendente. Pero yo les diría, a ver, en particular, ¿no? Sí, y esto se lo digo de corazón. Yo creo que tenemos que dejar de poner nuestros ojos en los hombres y poner más los ojos en Dios, y porque es Él el que pone y saca reyes, ¿sí? Uh-huh. Y yo le pido a Dios de constantemente que le dé la sabiduría y el entendimiento a Javier para poder hacer las cosas bien. Bueno, la última cortita y sí. Por ahí comete una infidencia, pero recién lo decías y nos decías fuera del aire, decía, bueno, ahora ya ganó, ahora le vamos a exigir que haga las cosas bien. Es que sí, es que nosotros le hemos ayudado, lo hemos acompañado, le hemos puesto mucha fuerza y mucha garra. Pero ¿sabes qué? Nosotros el compromiso es hacia la gente. Así como lo hemos ayudado y lo hemos acompañado, así le vamos a exigir que cumpla. Y si no lo cumple, nosotros vamos a estar del otro lado del mostrador para demostrarle de que hoy por hoy nosotros estamos al lado del pueblo, no de los políticos. Marce, gracias por el rato, por compartir un ratito con nosotros. A la compañera también hay el agradecimiento como siempre. Y bueno, nos vamos a estar cruzando bastante, bastante seguido. Seguramente. ¿Hay chance de verte ahí en la gestión o no? ¿O todavía no decimos? Mira, la verdad, ¿en qué gestión me te refieres? La de acá. No sé, no he tenido ninguna charla todavía. ¿Y la de allá? No sé tampoco, no sabemos. Vamos a ver qué pasa. Por ahora, ahí volviendo para Salta en los próximos días, Marcelo Ponce de León.